Vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de música para iniciar esta sección. Hoy los encuentros cercanos suenan así. Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. Deseo de vivir. Encuentros cercanos. Es lo que me está matando. La memoria de... Hace unos años un médico le cambió el norte, su tiempo. Desde ese momento se escribió con otro ritmo. Las luces se rompieron. Bueno, en realidad apuntaron de otra forma. Hay un tiempo para olvidar. Y nunca será. Las canciones que escuché. La esclerosis múltiple le cambió el norte. En una de las ocasiones que estuvo con nosotros, dijo que todo lo ocurrido desde entonces, todo me ha ocurrido, dijo él, desde que tengo esclerosis múltiple. Cuando estuvo con nosotros, mantuvo el secreto, sabía la verdad, sabía que detrás de este micrófono había alguien en su misma división. Todo lo que pudo ser, nunca será. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Respeto el silencio y hoy le damos las gracias. Y hay un tiempo para existir en el tiempo que te han dado, para dejar atrás los fantasmas del pasado. Ramón Arroyo, muy buenas, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. La verdad es que ese diagnóstico cambia el norte, pero es el comienzo de muchas cosas, ¿no? Absolutamente. Tú lo has dicho, ¿no? Es un cambio de orientación de los focos y no necesariamente peor. En nuestro caso particular ha sido absolutamente mejor, ¿no? Y entonces... Pero antes, me permites que diga una cosa. Soy feliz y muy orgulloso de estar aquí contigo. Orgullosos estamos nosotros. Y sobre todo que siempre he dicho que nos han pasado cosas maravillosas. Hemos tenido unas recompensas al esfuerzo y a aquel proyecto pequeñito que empezó ya hace 10 años. Pues que te hagan una peli o que puedas escribir un libro es algo fantástico, pero siempre digo lo mismo, lo más bonito es toda esta gente que nos para o que nos da las gracias por haberle servido de ejemplo o de ayuda en algún momento, y tú me las acabas de dar, y hoy ya me voy con el regalo de Reyes por adelantado. Hay una de las cosas que se aprenden, que he aprendido yo después del diagnóstico, también es ese, ¿no? El poder de dar las gracias. No cuesta nada dar las gracias, es abrir la boca. Comienzan muchas cosas entonces, hay muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas que no hay que pasar por caja para ellas, ¿no? No, absolutamente, tú lo has dicho, Dar las gracias o recibirlas es gratis. Además, gracias es una palabra que estoy intentando encontrar en algún idioma que suene mal, y en todas suena bonito. ¿Sí? Sí. Y la medicina humana, qué importante es, ¿eh? Bueno. Las medicinas, no sé si funcionan o no. Bueno, sí y no, pero Otra cosa es la medicina humana, esa es la más importante. Lo que nos dan las personas, las que están, las que vienen, las que... Todas las personas nos dan ese ingrediente necesario para poder seguir adelante. Yo estoy convencido de eso. A mí se me escapan mucho los plurales, y no es que sea un jugador de fútbol que habla en plural, sino que es como lo pienso, es como lo pensamos. Yo, si estoy aquí, es gracias a un equipazo de gente que tengo, desde mi mujer, mis hijos, y pasando por mi familia, amigos. Tú, es que yo estoy rodeado de gente fabulosa y maravillosa que me han hecho que este camino sea mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Y me ha sido muy importante, la figura de tu mujer ha estado siempre ahí. Sí, es... Una persona que no eligió, o eligió, ella sí eligió tener esclerosis múltiple. Eso no se elige, eso toca y pasa, pero ella eligió estar contigo, estar con una persona que tenía pues ese problemilla. Efectivamente, y además que es algo que es común, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a un problema ya no solo de salud, sino de cualquier circunstancia de la vida, que su pareja, pues, o su relación de pareja tiemble. Y bueno, a nosotros, a los que nos cae el San Benito encima, nosotros no tenemos elección, tenemos que aceptarlo con resignación o convivir con ello. Pero nuestras parejas o los que conviven con nosotros pueden perfectamente, incluso podríamos decir que es legítimo que puedan decidir no compartir este problema, ¿no? Y yo soy de las personas que puedo estar orgulloso y darle las gracias a Inma, que no solo se quedó, sino asumió la enfermedad como propia y convive con ella como si la tuviese. Y sobre todo que hay un término ahora que estamos hablando siempre de lo políticamente correcto, aunque no sé si hay nada político correcto, que es que hoy es un día peculiar, donde hablamos de una palabra que se llama cuidadores, y me parece una palabra que tenemos que cambiar. O sea, me parece ya de per se discriminatoria. Yo no tengo cuidadores, yo tengo compañeros o acompañantes, claro, en este viaje, que me echan una mano cuando yo lo necesito, al igual que yo echo manos cuando mi equipo o mi gente lo necesita, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo, porque uno siente la necesidad a veces, claro, eso que decías ahora, cuidadores, es decir, no nos hace falta cuidadores, nos hace falta acompañantes. Efectivamente. Que es distinto, es una enfermedad invisible, bueno, pues con todo lo bueno y lo malo que tiene, tiene que saberlo el que está enfrente, y el que está enfrente tiene que saber que esa persona a veces te va a pedir cosas. Efectivamente, ahí nosotros tenemos unas necesidades y otras personas que no tienen esta invisible pero tienen otra, incluso hasta no lo saben, necesitan otras cosas, ¿no? El factor de gobierno en una relación no tiene que ser en la enfermedad, tiene que ser pues lo que es en cualquier relación, ¿no? Pues si te llevas bien, si te llevas mal, el corazón, el amor, la empatía. Una de las cosas que me contabas, no sé si lo contaste aquí en el programa, lo has contado en alguna ocasión, es la relación con tus hijos, cuando tus hijos te decían, bueno, pero yo no puedo hacer un Iron Man. Y tú le preguntabas, ¿por qué no puedes? Es que yo no tengo esclerosis múltiple. Claro. Yo creo que eso es un gran ejemplo de con qué naturalidad los niños asumen este tipo de circunstancias. Y somos los adultos los que empezamos a liar la madeja, ¿no? Los niños asumen con una naturalidad hasta convertirlo en un superpoder, ¿no? La esclerosis múltiple no es mi kriptonita, es mi superpoder. Claro. Y vamos, con eso me quedo y además intento aprovecharme de la esclerosis todo lo que puedo, incluso cuando digo que gracias a la esclerosis me han pasado muchas cosas muy malas, pero muchas más buenas, o por lo menos el resultado es mucho más positivo, a la gente le chirría y digo, pues, si es que es verdad, no sé por qué tenemos que pasar por este golpetazo, pero gracias golpetazo, porque es que disfruto cada momento, es que venir a la radio es una maravilla y no me acabo de acostumbrar a ello, pero mañana es el Día de Reyes y pasado es el día después, entonces gracias a ser consciente que soy vulnerable y que soy pequeñito y que soy poca cosa y que un día... Y a todos les pasa y nos pasa, ¿eh? Sí, claro. claro, pero parece que nos tienen que poner esa tarjeta apellido, amarilla, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Y entonces yo intento convencer a todo el mundo, no esperes a que te den el golpetazo, intenta aprovecharlo desde, porque la tarjeta amarilla te la van a sacar, no solo la amarilla, sino la roja, el partido se acaba, sí, antes o después. Hay una frase, y una de las muchas frases, porque a partir del diagnóstico empieza que comprendes en determinadas cosas y le das otra lectura, ¿no? Había una frase que decía, no te metas con nadie, no te metas con nadie, porque no sabes si esa persona que tienes enfrente, no sabes de su vida, no sabes la guerra que tiene. Pues es verdad, y esta que es una enfermedad invisible, no sabemos la persona que está detrás, la lucha que tiene. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Y esta es una gran lucha, pero hay muchas otras. Claro, claro, claro, claro. Es que todas las personas, cuando vais en el metro, vas andando por Gran Vía, todas esas personas tienen su esclerosis múltiple y tienen su pequeña, gran lucha. Uh-huh. Y yo creo que eso nos hace más humanos. No sé si... Yo una vez dije que desde que tengo esclerosis soy mejor persona. No sé si era pretencioso o era demasiado, pero por lo menos más humano, ¿no? Intento ponerme en la piel de los demás. Eso no... Eso se no, gana empatía, ¿eh? Se gana empatía, ¿no? Se gana empatía porque dices, ¿por qué esta persona reacciona así? O por lo menos, sobre todo con gente que es absolutamente diferente y contraria a mí, intento ponerme en su piel para entender por qué piensan así. Hay veces que hay gente que piensa así y no los puedes comprender, no se puede entender a todo el mundo. Pero es que hay más gente buena y más gente que aporta que gente mala y gente que destruye. Desde luego que sí. Es importante ese mensaje en una fecha como esta, porque vivimos unos días... No nos dejan descansar, ¿eh? No. Jolines, qué pesados son. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, pero si le quitamos el... Eso sí tiene una enfermedad incurable. Eso sí es de verdad incurable. Sí, pero bueno, si le quitamos el marketing, el envoltorio, el lazo y el papel amarillo dorado, es un buen momento para reflexionar y para decir, oye, vamos a disfrutar esto, vamos a creer en los duendes, vamos a creer en los en la magia, vamos a pensar de verdad que empieza el año y que podemos empezar a cambiar las cosas. Que no solo se trata de ir al gimnasio, poner la dieta, dejar de fumar, que también, sino se trata de hacer un poquito de introspección y decir, venga, este año me voy a intentar portar bien y voy a ser buena persona. Fíjate, el año pasado una de las cosas que hice, ahora que has mencionado eso, lo más sencillo en toda mi vida, cuando pensaba yo que era muy, muy complicado. Muy, muy complicado. No voy a correr un Ironman, ¿eh? No se te ocurra. No lo voy a hacer, seguro. Pero yo no me imaginaba lo fácil que me iba a ser dejar de fumar. ¿Sabes por qué? Porque tienes un motivo. Porque tienes una razón. Pero lo tenía 5 minutos antes, y lo tenía una hora antes, sí, un mes antes, y digo, lo difícil que va a ser, y luego fue lo más sencillo que he hecho en mi vida. Cuando me preguntan, ¿qué es lo más sencillo que has hecho en tu vida? Pues dejar de fumar. Uh-huh. Y así muchísimas cosas, es cuestión de tener claro el porqué y a dónde vas, y entonces lo eliminas. ¿Y qué siente una persona cuando tiene, tiene trampa la pregunta, cuando tiene una enfermedad de los huesos? Pues la verdad es que... Hay mucha ignorancia, ¿eh? Claro, yo ahora mismo estoy en una fase en ese sentido que estoy un poquito enfurecido, ¿no? Siento un poco de rabia, ¿no? Porque es frustrante el haber hecho tanto esfuerzo y seguir oyendo eso. Luego te das cuenta y luego recapacitas y dices, oye, yo en el fondo... dentro de esta locura soy un granito de arena y ha habido algo, un movimiento muy grande y se ha creado algo, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces lo que siento al principio es rabia, es decir, joder, ¿cómo todavía hoy? O por ejemplo, hay gente que piensa eso, ¿eh? Bueno, pero si el problema... Y además lo digo, y seguramente alguno ha dicho, es verdad, una enfermedad de los huesos. No, la esclerosis no tiene nada que ver con los huesos. Bueno, es que a mí hasta periodistas me han puesto enfermo de ELA, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Y bueno, a mí también. Claro. Entonces, bueno, evidentemente el desconocimiento es muy grande. Y no solo para la esclerosis, sino para la ELA, para un montón de enfermedades, que repito, como tú has dicho, enfermedades invisibles. Hay enfermedades, y además yo de medicina estoy aprendiendo un montón. Y, por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad que se conoce. Otra enfermedad que padecen muchísimas mujeres es la endometriosis. Es una enfermedad invisible, incluso que las propias mujeres que no la padecen como menosprecian a las mujeres que la tienen, porque, oye, a todas nos pasa, ¿no?, que todos tenemos molestias. Y todas estas enfermedades invisibles son muy complicadas de convivir con ellas cuando la gente te dice, ay, pues no se te nota, ¿no? Yo no sé si a estas horas puedo decir un taco, pero lo voy a decir. Que es cuando, a estas horas y a cualquier hora. Claro, cuando la gente me dice, oye, si estás fenomenal, si no se te nota nada, digo, tú también eres gilipollas y tampoco se te nota. Es verdad. Entonces, es muy buena esa frase. Y bueno, pues eso lógicamente es con sentido del humor, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Sí, sí, hace falta un poquito, sí. Claro, pero bueno, también tenemos nuestra parte de, yo no sé si de culpa, pero sí de responsabilidad como padecedores o pacientes de la enfermedad de bueno, hacer nuestra pequeña campaña. Cuando llegue el momento, yo creo que es una cosa que tú y yo hablamos, y cuándo es el momento perfecto, hay que decir que la tengo, hay que salir del armario. Pues de los armarios hay que salir cuando a ti te dé la gana. Claro. Este año me voy a proponer salir del armario. No, este año voy a hacer las cosas cuando yo las sienta, cuando me apetezcan y cuando tenga un motivo. No hay que salir de ningún armario, no hay que decir que tienes ninguna enfermedad, como tampoco dices que te pican los pies o que te huelen. Claro. En este programa hablamos mucho de misterios. Uh-huh. Hay un gran misterio sobre esta enfermedad. El misterio es su origen. ¿Tú qué hipótesis tienes? ¿Cuál es una hipótesis, entre comillas, porque, pero todos tenemos una creencia, ¿no? Yo tengo la mía, que tiene mucho que ver, por cosas que he leído, me he informado, he aprendido muchísimo, no sé si he aprendido muchísimo, he leído muchísimo. Uh-huh. Yo no sé lo que he aprendido, pero de todas las informaciones digo, a ver si va a ser un virus esto. Pues yo creo que, yo estoy convencido que tiene un componente genético por muchas cosas, ¿no? Por cosas, por enfermedades autoinmunes que hay en mi familia, o por cosas que han pasado mi abuela o mi tío, que ya no están con nosotros y en su momento no se le pudo diagnosticar. Yo creo que tiene un componente genético. Pero a mí la teoría misteriosa que más me gusta, si hablamos en ese sentido, es la teoría de la higiene, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos, pues, de las primeras generaciones que nacimos ya bajo el baño diario, la esterilización, los antibióticos, la asepsia, y fíjate que ahora mismo la esclerosis o las enfermedades autoinmunes son una prevalencia altísima. Y yo creo que la teoría de la higiene, esto que dice, oye, de tanto que nos hemos protegido de los virus y de las bacterias, hemos trastornado el sistema inmune. Y luego, por otro lado, absolutamente el factor desencadenante es este estrés / ansiedad que nos provoca esta sociedad de hoy en día, que claro, esto es un acelerador del proceso. Lo cual hace pensar que es algo que yo siempre he tenido muy metido en mente, que tiene mucho que ver la esclerosis con la vida moderna. Absolutamente. Yo creo que sí. La forma de vida moderna tiene muy buenas cosas, pero tiene cosas que desconocemos. Quizá esta es una de ellas. Claro, hombre, los médicos y la gente que sabe dirá, oye, pues es que antes en el campo, hace 100 años, pues la persona que tenía esclerosis le decían que tenía un reuma y moríamos antes, bueno, pues saben un montón de cosas, y en efecto puede ser así. Pero yo creo que son factores clave, que son puntos gatillo en este tipo de enfermedades y que no son sanas. Y a los hechos me remito. Hay mucha gente que en el momento que deja de trabajar, deja de tener esta vida estresada, la enfermedad se estabiliza, incluso mejora. Y no, pues ya puedes volver a trabajar. Vuelves a trabajar y otra vez caes en picado, ¿no? Pues así un montón. O lo contrario, como no puedes trabajar, no tienes ingresos y estás cada vez cada vez peor, y te pones a trabajar y no solo estás mejor económicamente, sino a nivel de salud, cada uno. Tú escribiste un libro que se titulaba Rendirse no es una opción, es un mensaje en sí mismo. Claro. Para todo, es lo que hemos hablado. A nosotros teníamos opción de rechazar la esclerosis, no. ¿Tenemos opción de rendirnos? Tampoco. Hay una posibilidad, puedes hacer una cosa, pero es que no te lleva a ningún lado ni te saca de ningún sitio. Entonces, es una frase rimbombante, es un claim, ¿no? Había que ponerle algo llamativo, incluso es polémico, ¿no? Porque hay gente que me dice, oye, pues yo me he rendido, o Pepito se ha rendido, ¿no? Y analizando bien la frase, yo creo que muchas veces creemos que nos rendimos, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos marcado un objetivo imposible de cumplir. Y entonces, claro, a mitad del objetivo tienes que cambiar el objetivo. No es que me rindo, ya no sigo corriendo la carrera, es que igual no te has preparado bien la carrera, claro. O te has preparado o te has querido hacer una carrera que tú no eres capaz de superar, ¿no? Después, a partir de ese libro, de Rendirse no es una opción, se hizo una película. Correcto, 100 metros. 100 metros, interpretada por Dani Rovira, que ya entonces estaba muy implicado con muchas causas, ¿no? Lo tenemos aquí, es una persona implicadísima y era el mejor actor para representar esa película y representarte a ti, que eras el protagonista, el verdadero protagonista de esa película. Pues yo siempre lo he dicho, la primera vez que me hablaron de Dani haciendo de mí, me sorprendió, ¿no? como que no lo veía, y ahora mismo, como tú bien has dicho, no podía haber una persona mejor para hacerlo. El enfoque que él le dio, y bueno, él es más serio que yo, evidentemente, pero yo creo que el tomarse las cosas con la ironía, con el sentido del humor que él vive la vida, yo creo que nos parecemos en muchas cosas, y yo estoy orgullosísimo de que Dani hubiese hecho de Ramón. 100 metros es la película. Vamos a escuchar un poquito de esa película, el trailer de esa película, una película entrañable, una película fantástica, en donde cuenta todo ese proceso desde que pasa lo que pasa, desde que un médico te dice no, correrás 100 metros, y por eso se titula así, hasta que hiciste un Ironman demostrándole que se estaba equivocando. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé nada. ¿Qué me voy a hacer? Dale un minutito. La pierna derecha. Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés allí. Allá. Que voy a hacer un triatlón. Un Ironman. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Y le hiciste, pero aún haciéndola estabas loco, ¿eh? Bueno, entre comillas lo de loco. Yo tenía un buen motivo para hacerla. Los locos que eran los otros 2.500 que no tenían esclerosis y que no tenían ninguna razón. Lógicamente tendrían la suya, pero... ¿Cuánto se dice y qué razón tiene? Lo importante que es el deporte, la actividad física. Sí, yo creo que esa corrección es muy buena. La actividad física, el moverse, el estar activo. Y más en nuestro caso. Es increíble, y a mí me cuesta todavía entenderlo, como días que no me puedo mover, que pensar en ponerme los zapatos y atarme los cordones es una paliza. Y poco a poco sales de casa y te vas al mercado. O sea, no estamos hablando de hacerse un entrenamiento, sino ir al mercado, y conforme vas llegando a la plaza, te vas encontrando mejor, y cuando haces la compra y vuelves a casa, te sientes que te puedes comer el mundo, ¿no? Qué difícil es dar ese paso tan fácil, ¿no? Qué difícil es también hacer una entrevista y mantener una conversación contigo, no porque lo pongas difícil, sino porque en el fondo identifico tantas cosas de las que dices. Hay días que uno está tan mal, sí, tan mal, tan terriblemente mal. Yo dije, y marcó a mucha gente, y digo, esta es una enfermedad con la que te caes muchísimas veces, y que te caes... de verdad, y que te caes también moralmente. Efectivamente, sí. Pero te tienes que levantar siempre. Siempre. Te enseña a levantarte, primero porque eres capaz, todo el mundo es capaz de mucho más de lo que nos creemos. Bueno, yo me acuerdo de cuando iba a correr mi primera maratón, que el padre de una amiga me dijo, oye Ramón, esto de cuando empezaste a hacer actividad física y empezaste a correr estaba muy bien, ya cuando empezaste a hacer medias maratones creía que se te iba de las manos. Pero hacer una maratón no, es una locura. ¿Por qué? Que ya no tienes que demostrar nada a nadie. ¿Por qué corres 42 kilómetros? Y digo, porque mañana puedo. Uh-huh. Yo creo que es que no hay más explicación que eso. Hemos escuchado en el tráiler que hemos oído la figura que fue fantástica también de tu suegro, en este caso interpretado en la película por Carra Lejalde, ¿no? Sí, grande, muy grande. Que fue la persona que te entrenó. En la película sí. En la película sí, claro. En la película Carras. Y que te enseñó que ahí te quiero ver mañana. Sí, ahí adelante, ¿no? Ese es un Pepito Grillo con aires de Luis Aragonés. Que además yo creo que en la peli Marcel, que es un absoluto genio, cuenta muchísimas cosas entre líneas. Y no solo habla de este Pepito Grillo que es capaz de guiarte y apoyarte y parece que no, pero en el fondo te quiere, sino habla de empatía, ¿no? ¿Por qué él mejor que nadie se está poniendo en la piel de Ramón y está, porque él tiene su esclerosis o él tiene su Iron Man y tiene que convivir con ello y salir adelante, ¿no? No sé si pedirles a Borja y Martín que nos digan algo. ¿Te parece o no? A tus hijos que están aquí con nosotros en los estudios se miran diciendo hoy. Yo lo intentaría. Otra cosa es que lo consigas. Vamos a intentarlo. Borja, Martín, no. Sí. Pero tienen la sonrisa que cojolines. Sí, yo. ¿Tienen siempre esa sonrisa? Siempre. Sí. Siempre. Y lo que más me gusta que me digan de ellos es que son felices. Uh-huh. Yo creo que ahí ese sí que ha sido el verdadero reto de nuestra vida y la gran película de nuestra vida, porque por ahora son unos tíos felices y en casa hay felicidad y nos reímos mucho y sonreímos, ¿no? ¿Sois felices? Podéis hacerlo con gestos, ¿eh? No con palabras, ¿eh? Oye, y si queréis palabras, estupendo, ¿eh? Decís que sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Bueno, jolín, sí. Y nos haces felices a todos nosotros. Estando aquí con nosotros, hablando, naturalizando algo que compartimos casi 50.000 personas en nuestro país. Claro, y es importante decir eso. Con sus diferentes niveles, algunos peor, otros mejor, pero todos luchando en el día a día desde que abren los ojos por la mañana hasta que se acuestan. Hay verdaderos Ironmanes y triples Ironmanes y cuádruples Ironmanes, ¿no? Nosotros incluso hasta tenemos suerte de vivir en la ciudad que vivimos. Uh-huh. Pero tener a esta mala compañera de baile en un pueblito de Cantabria no tiene que ser tan sencillo como tenerla en Madrid, desde luego. Y bueno, hay muchísima gente que está haciendo cosas maravillosas y ayudando a los demás, porque eso es otra de los efectos secundarios horribles que me ha dado la enfermedad, ¿no? Que he descubierto algo tan maravilloso como ayudar, ¿no? Yo creo que siempre digo que ayudar mola, es ayudar, es, creo que es un acto de egoísmo enorme, porque el primero que recibe es el ayudador, ¿eh? Cuando tú ayudas, recibes mucho por parte de los demás. Dar las gracias, la medicina humana, sonreír, tú sonríes mucho, porque sonreír forma parte de una terapia. Es otra medicina. La cápsula hay que tomársela a unas horas y ya está. Sí, pero sí, sí, las sí. Otras nos tenemos que obligar y seguramente hace mucho más de lo que nos creemos. Absolutamente. Yo creo que el humor y el sentido del humor es vital para convivir con esta sociedad loca y enfurecida y enfadada que nos ha tocado. Cuando tuve la suerte de estar con Andreu Buenafuente, me regaló una lámina dibujada por él donde dice: reír es la única salida. Exacto. Y me parecía que venía al pelo de rendirse no es una opción, ¿no? Porque y sobre todo yo creo que lo importante es reírse de uno mismo. Yo a mis hijos lo habrán oído mil veces y se lo he dicho mil veces. En el momento que tú tienes la capacidad de reírte de ti mismo, es en el momento que los demás se abren, te permiten compartir, reírte y nosotros en casa y yo con mis amigos y con mi gente siempre estamos haciendo bromas en ese sentido, riéndonos los unos con los otros. Un amigo actor, Javier de Tenías, me decía precisamente eso, lo importante que es el humor, reírse de las cosas, y él me hacía recordar algo que todos hemos visto, en nuestro caso cuando éramos niños, los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, de cuando iba el Correcaminos y llegaba a la cumbre de la montaña y seguía corriendo, como si nada, seguía corriendo, no había nada debajo y solamente se caía cuando miraba abajo, cuando se daba cuenta del precipicio. Correcto. Pero mientras tanto, ahí seguía corriendo. Hay que seguir corriendo y hay que mirar menos para abajo en toda la vida. Efectivamente, y eso no significa que que no te vayas a pegar batacazos. Eso no significa que de vez en cuando mires para abajo y digas, llevo 10 minutos corriendo en el aire. Y te metas el batacazo, sí, si es que hay que pasar por ahí. Y hay que pegarse un montón de... Bueno, el Coyote, ¿cuántos batacazos se metía en cada programa? Muchísimos. Pero ahí seguía. Pero seguía y volvía a subir la montaña. Claro, claro. Es que muchas veces he pensado yo si el verdadero héroe no era el Coyote. Sí, sí. Porque el Correcaminos lo único que hacía era chinchar. Sí. Y con ese sonido que hacía. Claro. Jolines, cualquiera corría, evidentemente, ¿no? Ajá. Ramón Arroyo, mil gracias por estar con nosotros, por estar en La Rosa de los Vientos, por inaugurar junto a ti este año, el nuevo año de La Rosa de los Vientos. Es un placer enorme estar aquí y haber salido del armario y encontrarse gente como tú. Muchas gracias, amigo. Como dos faroles rojos, el deseo de vivir es lo que me está matando, la memoria de lo que fui, como plomo en mis zapatos. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar. Que escuché y los labios que besado, todo aquello en lo que confié tiene los días contados.